Hoy es viernes y corresponde, como todos los viernes, nuestra tertulia política. Vamos a aclarar una cosa. Normalmente están acostumbrados a que haya miembros en nuestra mesa del Partido Socialista, de Ciudadanos y de Ganemos. No es que no se quiera invitar al Partido Popular, ¿eh? Al Partido Popular se le ha invitado todos los viernes, todos. Es más, yo creo que pecado de pesada. Y bueno, pues han decidido por política de partido no participar en ningún debate, así me lo han transmitido esta mañana, con lo cual ya no volveremos a insistir. Saben que tienen la invitación hecha, que pueden venir cuando quieran, que nuestros micros y nuestra mesa aquí en el estudio está abierta para ellos. Así que con esto, bueno, pues damos la bienvenida a Luis Manuel Flores del Partido Socialista. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. También damos la bienvenida a Miguel Ángel Sánchez, eso sí, a través del teléfono. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Del grupo Ganemos. Y esperamos, que todavía no ha llegado Víctor del Río, que vendrá en breve, seguro, que se ha atrasado por motivos de agenda. Pero bueno, sabemos que va a llegar y aquí le esperamos. Bueno, hemos tenido esta semana el debate del estado del municipio. Me gustaría que hicierais una valoración así breve para empezar antes del debate de vuestro parecer, cada uno de vosotros como miembros de distintos grupos municipales. No sé si empezamos por Miguel, que ya que no le vemos. Sí. Miguel. Sí, bueno, creo que el diagnóstico todo lo tenemos claro, ¿no? La situación de Talavera es mala, la situación no es nueva, viene heredada no solamente de la crisis, sino antes incluso, ¿no?, donde los ratios de desempleo eran superiores a la mayoría de municipios de Castilla-La Mancha y de España, y la situación es bastante mala, ¿no? El diagnóstico, tenemos informes, estudios, planes, lo sabemos, ¿no? Quizá donde tengamos que incidir es en las soluciones, ¿no? Las soluciones para Talavera. Y bueno, pues en el debate del estado del municipio vimos mucho de los problemas, todos dijimos lo mismo prácticamente, pero la diferencia es a la hora de plantear soluciones, ¿no? Soluciones para que Talavera se equipare a otras ciudades y para que salgamos de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Nosotros desde Ganemos Talavera tenemos claro que hay que trabajar conjuntamente y que todas las administraciones tienen que hacer un esfuerzo suplementario en Talavera. Y bueno, pues quizá otros partidos políticos estén más atentos a las órdenes que llegan de otros estamentos superiores de su partido, Madrid o en Toledo, y eso hace que Talavera se vaya ralentizando y que nada cuaje. Quizá hayamos tenido esta semana con los proyectos EDUSI otro ejemplo, ¿no? Muchos proyectos, muchos planes, muchas lamentaciones, pero al final, a la hora de entrar a matar, a la hora de que vengan los millones a Talavera, al final nos quedamos siempre con cara de tontos y se van a otro sitio, ¿no? Entonces, quizás ese es el resumen, ¿no? Sabemos todos cómo estamos, pero nos faltan agallas y nos falta unidad para encarar los problemas de Talavera y su comarca y dar las soluciones. Uh-huh. Luis. Sí, bueno, pues la valoración quizás tengamos que empezar por recordar que este es un debate que es de obligada convocatoria anualmente. Llevábamos 5 años sin convocarlo, exactamente desde que llegó el Partido Popular al gobierno municipal. Y durante estos 5 años hemos estado reclamando desde el Partido Socialista insistentemente su celebración, porque consideramos que es interesante, que es importante que en un momento dado, en un momento concreto, se cristalicen, pues bueno, y se pongan de manifiesto cuál es la situación, cuál es la realidad de Talavera. Esta realidad, como decía Miguel Ángel, bueno, pues a nadie se le escapa que es una realidad, pues, una difícil, una situación, pues, realmente cruda, y en la cual sinceramente la intervención de la exposición de esta realidad que hizo el alcalde Jaime Ramos pues fue decepcionante. Es decir, parece que había estado 5 años esperando a que hubiera un informe que le escribiera su intervención, y así ha sido. Es decir, después de 5 años se limitó prácticamente a leer el informe que presentaba por la Universidad de Castilla-La Mancha y poco más, es decir, a lamentarse, a lamerse las heridas, y en cuanto a propuestas y soluciones, pues pocas. Y yo creo que es el momento ya de, efectivamente, ya conocemos todos cuál es la realidad, cuáles son los problemas, en qué situación se encuentra Talavera, lo difícil que va a ser salir de aquí, Y quizá no sea el momento tanto de informes de situación, sino de propuestas y de iniciativas serias y creíbles. Uh-huh. Bueno, ya está con nosotros Víctor del Río, de Ciudadanos. Buenos días, Víctor. Muy buenos días, perdón por el retraso, pero el coche es lo que tiene. Nada, no, te hemos excusado, así que no pasa nada. Estábamos haciendo acabamos de empezar una pequeña valoración de lo que fue el debate del estado del municipio desde cada uno de los puntos de vista de cada uno de los grupos, claro. Así que si nos quieres dar el punto de vista de Ciudadanos. Bueno, pues el punto de vista de Ciudadanos es que, primero, cuando terminaron las mondas, todo el mundo dijo hay que dar una vuelta al sistema de cómo se realizan las mondas. Creo que es positivo que 6 años después se haya vuelto a producir un debate. Creo que 2 horas de intervención iniciales de un alcalde, sobre todo para el público asistente, no es nada provechoso y seguramente nada efectivo, porque todo lo que vayas diciendo al final pues se pierda, porque no centra la atención del público que está en el salón de plenos. A partir de ahí, creo que es positivo que una vez más nos volvamos a juntar todos los partidos para volver a crear una serie de propuestas que se unen al decálogo, que se unen a las mociones que cada mes llevamos al pleno. Y lo importante es que yo creo que más o menos se ha querido guiar todo hacia el empleo, evidentemente, y hacia la comarca, dar un poquito de validez a todo lo que componen los pueblos de la cercanía de Talavera. Y veremos a ver si se hace efectivo o no. Salen propuestas, salen decálogos, salen un montón de cosas cada cierto tiempo. Esperemos que de una vez por todas algo se lleve a cabo. Al hilo de lo que decía Miguel Ángel, ¿no?, de que muchas veces, pues, lo que pasa es que desde Talavera no se ha podido luchar a lo mejor contra los estamentos mayores, ¿no?, de gobierno y demás, por ser del mismo partido. No sé, me pongo de ejemplo, por ejemplo, el trasvase del Tajo, ¿no? Ahora se está pidiendo un nuevo trasvase, se va a solicitar al Consejo de Ministros que se elabore un proyecto no de ley para acabar con la sangría en nuestros ríos, pero eso es desde aquí. Luego oímos, sin embargo, en el debate de investidura, a Rajoy diciendo pues que ha apoyado los trasvases, precisamente. Entonces, ¿cómo puede realmente el equipo de gobierno, perteneciendo al mismo partido que el gobierno central, luchar contra esto, contra la misma política de su partido? ¿Qué fuerza se puede hacer desde Talavera? Bueno, yo no lo sé, tendría que responder el equipo de gobierno qué peso específico tiene dentro de la política regional, en primer lugar, en este caso, y también en la nacional, ¿no? ¿Qué capacidad de influencia? Lo que está claro es que el presidente del gobierno, en su debate de investidura fallido, lo que hizo un guiño a los votantes del debate, que son varios millones más de los que puede tener aquí el Partido Popular, que por otra parte, los dirigentes, tanto en Toledo como regionales del Partido Popular, están tan contentos con el trasvase, ¿no? Aquí parece que van, aquí son la oveja negra y parece que han cambiado el discurso en este último año y medio, en este último mandato, y las cosas, bueno, pues parece que son distintas, ¿no? Yo no sé qué se puede hacer, ¿no? Lo que está claro es que el trasvase hay que acabar con él, pero, y volviendo a lo que hablábamos antes de Talavera, ¿no? El problema de Talavera, la Universidad de Castilla-La Mancha hizo el informe que todos vimos y que recogió punto por punto el alcalde en su intervención de 2 horas y 11 minutos en el debate del estado del municipio, y hay una conclusión clara: el problema de Talavera es un problema estructural, es un problema de falta de encaje en la división territorial del Estado, de España. Si Talavera está en Castilla-La Mancha, como podía estar en Extremadura, podía estar en otro lado, ¿no? Talavera no ha pintado nunca para los gobiernos de Castilla-La Mancha y nos hemos quedado descolgados y las ratios están ahí. A su vez, el gobierno de Castilla-La Mancha tampoco ha exigido al Estado las inversiones pertinentes que nos corresponde en desarrollo, en este caso, de infraestructura ferroviaria, que es fundamental, el doble electrificación o convertir la Nacional 502 Ávila-Córdoba en autovía, por poner 2 ejemplos, ¿no? El problema de Talavera es estructural, que no se nos olvide nunca, y es un problema de no estar a ningún lado. Decíamos nosotros en nuestra intervención desde Ganemos Talavera en el debate que estamos al oeste de ninguna parte. Pues eso nos pasa a Talavera, ¿no? Nos pasa que no pintamos nada, hemos ido perdiendo peso específico en la configuración política regional o nacional, y bueno, pues al final nos encontramos que somos la cuarta región de España con más paro, y nos encontramos que somos la región de Castilla-La Mancha con más paro, porque realmente a Castilla-La Mancha nunca le hemos importado nada más que para recoger votos, fundamentalmente los grandes partidos que se han alternado en Toledo, ¿no? Y eso es la conclusión clara de este debate, ¿no? Que tenemos que empezar a luchar, rechazar, es decir, que tenemos que romper de alguna forma las ataduras con esa forma de hacer política desde Toledo, que nos ha esclavizado y nos ha anclado en un subdesarrollo fundamentalmente industrial y endógeno, es decir, nos han liquidado nuestras propias expectativas de futuro en Talavera, y empezar a pensar por nosotros mismos y darnos cuenta que nadie nos va a solucionar nada. Ojo, eso no quiere decir que no tengamos que exigir a las administraciones lo que nos corresponde, como venimos haciendo desde el ayuntamiento, pero o nos ponemos las pilas en Talavera nosotros mismos o no vamos a ninguna parte. Al contrario, en unos años seremos la tercera, la cuarta, la quinta población de Castilla-La Mancha en número de habitantes, y la situación, como digo, es estructural, no va a cambiar a no ser que nos caiga del cielo algún milagro, que tampoco se espera. El problema, Miguel Ángel, es que hemos tenido todas las combinaciones posibles a nivel local, regional y nacional, desde todos los gobiernos de un mismo partido político, todos los gobiernos distintos, y al final prácticamente ha pasado lo mismo siempre. Es decir, no hemos aprovechado el monopolio que pudo tener años atrás el Partido Popular en región, localidad y a nivel nacional, para a lo mejor luchar un poquito por el tema del Tajo, que es lo que estamos tocando ahora. Evidentemente, sabemos cómo trabaja sobre todo los antiguos partidos políticos, y no van a dar un rédito de beneficio, por ejemplo, a un alcalde del Partido Popular si en la región está el Partido Socialista y si en a nivel nacional está el Partido Popular. Es decir, el problema es que siempre pasa algo para que nunca se haga nada en Talavera, y la respuesta política suele ser: si todos vamos de la mano, esto va a ser algo positivo; si todos somos de la misma orientación política, todo va a ser positivo. Lo hemos tenido y no ha servido de nada. Estamos teniendo ahora opciones opuestas a nivel nacional, local y regional, y tampoco sirve de nada. Bueno, yo coincido con el análisis que se hace, pero hay una cuestión, un matiz que me parece importante. Es decir, que ahora, desde luego, en lo que no podemos caer es en el victimismo, ni en el lamento, ni en la sensación de que qué mal los han tratado y qué mal los van a seguir tratando. Es decir, ahora mismo aquí hay un responsable, que es el alcalde, que está al frente del ayuntamiento. Y creo que a él le corresponde no solamente el encabezar esas iniciativas, esas reivindicaciones, sino también demostrar que de esas reivindicaciones, de esas exigencias, también obtiene algún resultado. Es decir, parece que ya no solamente tenemos victimismo, sino también autocomplacencia. Es decir, el otro día en el pleno se hablaron de mociones que hemos aprobado pidiendo determinadas cosas, como el trasvase, como estudios universitarios y tal, y el portavoz municipal, pues, ufanamente decía que estaban cumplidas. Bueno, ¿cumplido qué es? ¿Mandar una carta al ministerio? Es que eso no es cumplirlo. Cumplir no es mandar una carta al Ministerio de Medio Ambiente pidiendo que el trasvase de 30 hectómetros cúbicos no se realice, no. Hay que seguir más, y cumplir, no es exigir, cumplir es conseguir los objetivos que se está planteando uno. Es que ahora mismo ya da la sensación de que el equipo de gobierno, pues no sé, da la sensación de ser el abogado que está a punto de ahogarse y está ahí luchando y te tiende la mano, pero para llevarte a ti hacia el fondo. Es decir, no da la sensación de que esa mano la tienda honestamente, con el fin de que entre todos salgamos y de ser capaz de encabezar o de liderar un movimiento reivindicativo a favor de Talavera. Da la sensación de que esa autocomplacencia, de que ese el estar conforme con lo que está pasando y no estar dispuesto a levantar la voz más allá de lo que es enviar un escrito o ponerse detrás de una pancarta, que bueno, que es verdad que se ha puesto, que ha defendido la lucha contra los traspases, pero aparte de eso, ¿qué? ¿Qué ha obtenido? Es decir, ¿cuáles son los resultados? Yo creo que a los gerentes, a los que están al frente de empresas, de instituciones, de organismos públicos, no se les valora por lo que digan o por lo que quieran hacer, sino por lo que hacen y por lo que consiguen. Y es que en este caso, lo que están consiguiendo, los hechos, pues realmente brillan por su ausencia. Hemos entrado en una política, decir, bueno, si es que aquí lo que vale es decir qué voy a hacer y decir qué he hecho, no. Pero ¿qué se ha conseguido? ¿Qué hemos traído? ¿Hemos conseguido arreglar el puente del Príncipe después de estar 2 años sin luces? ¿Eso es lo que vamos a conseguir en el Ministerio de Fomento? Y además, cuando vengan, nos vamos a poner muy contentos. Pues es que a lo mejor cuando viniera el delegado del gobierno, cuando viniera la ministra de Fomento, habría que ser mucho más claro, mucho más duro y mucho más contundente. Que es que la situación no está en Talavera para bromas, ni está para conformarnos con que hayan puesto las farolas. Es que a lo mejor lo que tenemos que pedir es otra cosa, hablar en otro tono. Bueno, para eso supongo que las propuestas que se van a presentar el lunes en esta segunda sesión del debate del estado del municipio irán encaminadas, supongo, precisamente a eso, a buscar soluciones para Talavera, pero supongo que soluciones que no dependan del Estado central, porque si no vamos a estar siempre en lo mismo, ¿no? Bueno, por nuestra parte, por seguir un poco el orden, desde Ganemos Talavera, lo que hemos hecho es, emulando el famoso decálogo de proyectos y renuncias para Talavera, hemos hecho muy sencillamente, en una hoja, 10 puntos que el equipo de gobierno tiene en su mano para ejecutar, ¿no? Nosotros creemos que hay cosas en Talavera se pueden hacer desde el equipo de gobierno y tenemos muy claro que hay que hacerlas. No hay que pedir cartas a los Reyes Magos ni cosas imposibles, ¿no? Tenemos cosas en nuestras manos, sin enumerar los puntos y demás, ¿no? Un elemento clave que tenemos en Talavera que hacer, y en primer lugar, de estos 10 puntos, para no ser muy pesado, es tenemos un instrumento que es IPETA, que es el único autónomo local, que debe ser el motor de que consiga que a Talavera lleguen empresas, buscar vías de financiación, etcétera, ¿no? Un elemento económico fundamental, ¿no? Y bueno, queremos que empiece a funcionar de una vez por todas y que empiece a funcionar como tal, ¿no? No como una concejalía de empleo externalizada como está funcionando ahora mismo, ¿no? Queremos, no sé, por decir otro punto, ¿no? Queremos una auditoría energética a los edificios municipales, a lo que ya nos hemos comprometido aquí en mociones, que haya energías renovables y que bajen la factura de más de 1 millón de euros en energía eléctrica. Es decir, cosas muy concretas que desde Ganemos Talavera no queremos hacer. No es una competición de entrar 30, 40, 50, 100 puntos que al final se va a quedar en un cajón como siempre, sino cosas que el equipo de gobierno tiene en su mano para ejecutar en nuestra ciudad y que se pueden hacer a cortísimo plazo, ¿no? Es decir, tenemos ya esa carta a los ministerios, a la Junta, al Estado, de cosas, de proyectos irrenunciables. Vamos a hacer cosas que están en nuestras manos y vamos a despertar y a movernos con ganas y a dar dinamismo a la actividad. Desgraciadamente creo que el lunes vamos a tener un problema, y es que en toda clase universitaria de economía te hablan de microeconomía y macroeconomía. Para arreglar la microeconomía primero hay que arreglar la macroeconomía, y el lunes nos vamos a presentar entre todos los grupos en torno a 70-80 medidas, en las que yo supongo que el 95% se dirá que sí, que tiramos para adelante y todos vamos a intentar apoyarla. Yo creo que Talavera necesita primero una vía encauzada sobre lo que realmente necesita. Yo a lo mejor prefiero 1, 2, 3 medidas de macroeconomía que 85 de microeconomía. Y una vez que vayamos arreglando las cosas importantes, empezar a tirar, pues como decía Luis, pues por arreglar la iluminación del puente de hierro, por un montón de historias que seguramente sean beneficiosas. Nos vamos a juntar con el decálogo, nos vamos a juntar, creo que el Partido Socialista ha presentado 30 y pico propuestas, también el Partido Popular otras 30 y pico, 10 de Ganemos, 10 de Ciudadanos, 2 de los no adscritos. ¿Y luego qué se hace con todo eso? Porque si estamos teniendo problemas con las mociones, de que a pesar de, como decía Luis, el portavoz del Grupo Popular diga cumplido, el 85% no se han cumplido ni están en vías de proceso, nos vamos a encontrar con 80 medidas que ¿a cuándo les ponemos plazo? ¿Para cuándo se tienen que cumplir? ¿En cuál nos centramos? ¿En la 1 o en la 85? Hay que saber muy bien cómo tomarse eso, porque el lunes, y lo van a escuchar y lo van a ver los oyentes, vamos a cerrar el informativo diciendo que Talavera cierra con 80 medidas a favor del empleo y de la economía. ¿Y en dónde nos centramos? Bueno, en las 80 habrá que centrarse, ¿no, Luis? Sí, sí, las 80 son muy importantes y desde luego todos seguramente estemos de acuerdo en el 90% de ellas. Yo personalmente me parece que, bueno, que no está mal que se sigan reivindicando las cuestiones, por así decirlo, las más importantes como pueden ser el AVE, el polígono y la autovía de la Jara, como decía Miguel Ángel. Esta otra ya una autovía que se ha sacado ahora del bolsillo, pero bueno, también. Pero yo sinceramente creo que también coincido con Peter en que eso no es práctico. Es decir, es que si podemos seguir aquí haciendo brindis al sol y proponiendo 80 o 200 medidas, que vamos a reclamar al gobierno de Castilla-La Mancha, al de España y al de la Unión Europea si queremos. Pero es que, ¿y eso de qué nos sirve? Sirve solamente para decir, bueno, es que el pleno ha aprobado y con esto va el alcalde y se lleva el acuerdo de pleno a exigir al comisario, a Juncker, por ejemplo, que nos den el EDUSI. Pues eso no vale para nada. Y hay otras medidas que es que están ahí encima de la mesa y que son sencillas y que bueno, es que hasta hay presupuesto. Es decir, ¿por qué los 700.000 euros de la oficina de IPETA o de la oficina de promoción del emprendimiento y de la obtención de subvenciones y miles de cosas más, por qué no se ha puesto en marcha si está aprobando los presupuestos desde el 1 de enero? Nos ha puesto en marcha, es que estamos ya en octubre y seguimos con los 700.000 euros ahí, pues muertos de risa, y pronto será 1.400.000 y cuando se ponga en marcha, pues habrá pasado ya otros 2 años, no lo sé. Por hablar de algo concreto, no sé, tenemos por ejemplo también en Talavera, a nosotros no lo transmite mucho la gente, existe una complicación, unas barreras administrativas y burocráticas tremendas, tremendas, es decir, el ayuntamiento no funciona, para empezar, por ejemplo, porque tiene una página web que puede ser de los años 90 o 95 o así, y no se ha cambiado. Es decir, que es una página en PDF, la cual tú lees, te descargas, pero no puedes interactuar con ella. Es decir, no puedes hacer prácticamente ningún trámite administrativo, no puedes pedir ya no una licencia de obra, ni mucho menos. O sea, no puedes pagar una multa, no puedes tramitar un empadronamiento, no puedes hacer nada. No sé, yo creo que el Ayuntamiento de Navalcán seguramente tenga más trámites en su página web que el de Talavera. Empezando por ahí y empezando y siguiendo, pues, por ejemplo, con todas las trabas administrativas burocráticas que hay a la hora de informar, de dar facilidades a la gente, que aunque parezca raro, hay gente que quiere abrir negocios, quiere abrir establecimientos, hosteleros, de bares, de fábricas, de lo que sea. Y se encuentran con esos problemas. Es decir, si es que yo para obtener una licencia urbanística necesito 4 o 5 meses, es que entonces coge y me voy. Y eso es la gente de Talavera. Se puede permitir el lujo de perseverar en obtener una licencia, pero el que venga de fuera se va a Moral de la Mata o se va a Torrijos. Antes de que hable Miguel Ángel, y por alusiones, ya que la Oficina de Captación de Empresas es una propuesta de Ciudadanos, todo tiene que seguir su curso. El traspaso del dinero a nivel municipal, vamos a decir, IPETA, se produjo el 1 de septiembre, en el pleno del 1 de septiembre. Tiene que pasar un mes por si hay algún tipo de alegación. El 1 de octubre se cumple eso y ahora ya pues hay que hacer todo el tema de actividades en torno a imagen corporativa y demás. Creemos que como mucho en 2 semanas, 3 semanas tiene que estar ya en funcionamiento esa oficina. ¿Y con qué personal? Hay que seguir los cauces, hay que seguir la contratación de personal, hay que seguir lo que nos digan personal, los técnicos. ¿Y el personal cómo se piensa contratar? Es que eso es un aspecto que no se ha aclarado. Eso lo decidirán los técnicos. Una convocatoria pública. Ahora, si es una convocatoria pública, vamos, no son 2 semanas que puede ser lo que... Puede haber una ubicación. Las mesas y las sillas. Puede haber una ubicación de personal que ya sea funcionario y que se acorde con lo que se pide para ese tipo de oficina. Hay muchas posibilidades, pero lo primero son los plazos, porque si luego se nos echan cara de que, oye, que se ha hecho muy mal y ahora cogemos y encima no respetamos los plazos, el plazo es el 1 de septiembre se pasa el dinero. Hay un mes para cualquier sí, tipo pero de reclamación. ¿Por qué hemos tenido que esperar al 1 de septiembre? Ah, bueno, eso ya es el equipo de gobierno. Bueno, el equipo de gobierno y el apoyo que tiene y el que le aprueba las cosas, ¿no? Que es Ciudadanos también. Y además, siendo una iniciativa suya, yo sinceramente no entiendo por qué no habéis puesto más empeño también en llevarla a cabo. Es decir, que seguramente es una de las cosas de las que luego podéis presumir, si sale bien. Que saldrá. Bueno, esperemos que salga bien. Bueno, ¿es bueno para Talavera que salga bien? Por supuesto. Pues ya está. Entonces, dudo que salga bien. Pero pues, ojalá que salga mucho mejor. Ese es el problema. Ese es el problema. Que salga mucho mejor de lo que pensamos. El contrario político duda, pero si es idea suya, va a salir bien. Entonces, estoy seguro de que si el Partido Socialista puede poner una media piedra en que algo salga bien, la pondrá, porque no es una idea suya, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que ir de la mano. Esto es una idea de Ciudadanos, pero recordemos, la va a ejecutar y la va a llevar y la va a controlar el equipo de gobierno. Ciudadanos no va a tener ni a nadie dentro de esa institución, ni a nadie que cobre un salario y que pueda estar remunerado, absolutamente nada. Y por tanto, la idea la propusimos, salió adelante y ahora es el equipo de gobierno quien tiene que llevarlo a cabo. Marina, una cosa, si me permites. Sí, claro. Porque los oyentes muchas veces se quedan con la idea de que todo es dinero, ¿no? Todo, grandes cantidades, las 700.000 euros de esta oficina. Nosotros en su día votamos en contra de Ganemos, no por nada, sino porque es importante para Talavera, pero ya tenemos el instrumento, ¿no? Que es IPETA. Y que sería IPETA, ¿no? Tiene ya su personal, tiene ya su estructura. Pero ya sabemos ya para qué funciona IPETA. Ya, ¿no? Pero eso de que esté funcionando de una forma aberrante en el sentido de que desde el equipo de gobierno se le da un uso que no es el adecuado, es como el que tiene, no sé, como un ejemplo, como que tiene un Ferrari para recoger, para tirar como un tractor en el campo, ¿no? Es decir, sí, bueno, tiene un motor, puede tirar de un arado, pero, ojo, IPETA es un elemento que está diseñado para hacer una labor y ya está ahí. Pero bueno, no quiero entrar ahí, sinceramente. Poner un ejemplo para los oyentes, ¿no? En el pasado pleno se aprobó una moción por unanimidad, la creación de un consorcio para la rehabilitación del casco histórico de la ciudad, uh-huh. Para empezar a trabajar en el conjunto de San Prudencio, Santa Catalina, claustros y demás, extenderlo al resto del primer recinto amurallado para la consecución del conjunto histórico artístico. Y es una idea que de primeras no cuesta dinero, es decir, es sentarte, coordinar administraciones y coordinar también de inversión privada, es decir, los propietarios de los inmuebles, y también esa iniciativa privada que hay en otras ciudades, ahí está Toledo, el consorcio, por ejemplo, una otra ciudad de Castilla y León, que está funcionando bastante bien y que están facilitando la rehabilitación del patrimonio de las ciudades y también la oxigenación y el enriquecimiento del casco histórico artístico. Pues bien, estas son propuestas de sentar en la mesa, a distintas administraciones. ¿Qué ha ocurrido en Talavera? Que hasta ahora muchas veces hemos sido muy limitados a la hora de proponer este tipo de cosas, que sí que iban a las capitales y a otros sitios, y nuestros jefes, entre comillas, de partido, nos decían que no, que Talavera no, que Talavera tenemos que estar ahí, pues esperando, que tenemos que estar escuchando. Bueno, yo no sé los jefes que habrás tenido tú, Miguel Ángel. Yo ninguno, pero... A nosotros sí tampoco nos han dicho nunca que esperemos. Yo sé, bueno, yo sé que he visto... O las cosas se consiguen o no, pero vamos. No, Luis, vamos a ver, yo he visto, y creo que el ciudadano de Talavera, cuando decía antes que el problema de Talavera es estructural, y sabemos que el Partido Popular en Castilla-La Mancha ha gobernado 4 años y el Partido Socialista ha gobernado décadas, ¿no? Entonces, que cada ciudadano, que cada oyente, se saque sus propias conclusiones, ¿no? Igual que en el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que el Ayuntamiento de Talavera viene bien que haya partidos nuevos, que de alguna forma rompan ese binomio que decía antes Víctor, de quejarnos, unos no hacen una cosa porque gobiernan en Madrid, otros en Toledo. Los partidos nuevos venimos, de alguna forma, a romper eso y a proponer cosas y sí tirar todo del carro para el mismo sitio, pero para el mismo sitio es Talavera, no para que, también repito, esos jefes de partido hagan carrera y consigan un puesto en otro sitio o se mantengan... Bueno, sí, sí, a mí me parece interesante, no solamente en cooperación de partidos nuevos, sino de personas nuevas, quiero decir, que al final son partidos que, como todos, tienen también sus estructuras y tienen sus jefes Luis, en Toledo y en Madrid. Talavera hemos adolecido siempre de ese empuje y esa garra que nos ha... Que, es decir, si tú analizas la situación estructural de Talavera en los años 80, años 80, 70, antes de la era de las autonomías y la que tenemos ahora, y ahí tenemos el famoso informe que nos dice claramente que Talavera tiene, por ejemplo, simplemente, por ejemplo, 14.000, 15.000 puestos de funcionario menos que puede tener una ciudad como Toledo, con lo que da la garantía eso de ingresos, de seguridad a las familias, etcétera, ¿no? Pero que también tiene muchas menos que ciudades como Ciudad Real, con menos habitantes, ¿no? Y esos detalles que si vamos sumando, pues al final nos configuran una situación de Talavera de anemia estructural, que es la que han dado pues esa alternancia que decía antes Víctor, ¿no? Y que, bueno... Que de alguna forma tenemos que romper como sea. Yo no digo es que los partidos, a lo mejor los partidos viejos se dan cuenta que Talavera no necesita seguir así y hay que cambiar de alguna forma, ¿no? Quizá eso sería lo deseable, ¿no? Y que de alguna forma se rompieran esas servidumbres, pero hasta ahora no ha sido así, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sin dinero también se pueden hacer cosas. Sí, pero hay claro, que sí, tirar de las a lo que me he referido a antes, que efectivamente, quizá ahora es el momento también, es decir, cuando es un debate interno dentro del ayuntamiento, un debate sobre el estado de la ciudad, pues también de plantear esas cuestiones que no se limitan a hacer una petición o una llamada de auxilio fuera. Joder, es que a lo mejor también nosotros tenemos herramientas aquí claro, que podemos utilizar mucho mejor de cómo se están utilizando. Exactamente, exactamente. Y cuando venga, por ejemplo, un delegado del gobierno del Estado a reírse en nuestra cara de que el trasvase sigue funcionando y que está muy bien, pues decirle no darle ni la mano ni recibirle siquiera en las instituciones. O cuando venga, por ejemplo, un representante... Bueno, también se le puede dar una paliza y se va a lo mejor más convencido de que... No, pero bueno, no, tampoco pero quizás que, sea esa la postura. No, pero es que de alguna forma hay que... no sé, mira, ¿por qué se han dado 60 hectómetros cúbicos a Murcia? Porque han dicho que como haya terceras elecciones le llevan una manifestación de 200.000 personas y 500 tractores a Madrid. Es decir, es que de alguna forma aquí muchas veces, tragamos con todo y todo vale, como decíamos antes, es decir, hacemos mociones, pero a la hora de que venga aquí, por ejemplo, un ministro de Justicia, a que nos va a hacer una pequeña ampliación, vamos a tirar un colegio, vamos a hacer un cachito de juzgado, nos reímos con él y le damos la mano sí, y somos sí, tan sí. felices y no nos quejamos, y mientras va a Albacete o Guadalajara y nos da 14, 15 millones de euros por un nuevo juzgado. Así es la política. Esa política de tragar y aquí y ladrar, pues al final tenemos lo que nos merecemos. Otros se llevan la pasta, se llevan las inversiones, se llevan los réditos y nosotros nos llevamos, pues eso, pues nos llevamos la miseria y un 35% de paro y unos niveles de industrialización. No, y una noticia muy mala que ha surgido esta semana, la denegación de las ayudas de los fondos EDUSI. Parece que posiblemente de todo este año sea quizá la peor noticia que haya recibido Talavera. Es decir, el propio equipo de gobierno ha confiado y se ha parapetado detrás del dinero que iba a venir pues para presentar sus acciones de gobierno y ahora, sinceramente, pues habrá que ver qué pasa. Porque además, bueno, parece que van a poner un recurso del pataleo, me parece, pero que eso sí. No tiene ninguna viabilidad ni ninguna facilidad de que prospere y sinceramente hace un palo bastante fuerte a Talavera. Luis, los oyentes también deben saber, y Víctor, deben saber que bueno nosotros recibimos, era una noticia casi que se sabía, ¿no? Sí. Porque no es decir, los Urban que hemos tenido, que se han ejecutado de aquella manera y tarde, y bueno, en algunos sitios bastante mal, de alguna forma ya invalidaban la posibilidad de tener los EDUSI, ¿no? Es decir, que de alguna manera, bueno, pues se sabía que no iba a tener, entonces el pataleo ahora, bueno, puede servir para decir que mal nos trata no sé quién, es el Estado, pero realmente, como decía antes, Talavera no puede estar eternamente esperando soluciones milagrosas, que nos caiga del cielo algo, sino que nos tenemos que poner las pilas aquí y empezar a trabajar. Bueno, el viernes pasado quedó pendiente también el tema de los autobuses de Talavera de la Reina. Para poner en antecedentes a nuestros oyentes, bueno, pues había que pagar una cantidad de 200.000 euros a la empresa concesionaria del servicio de autobuses por los servicios que todavía no había empezado a prestar, ¿no? O que no estaban puestos en el sobre, ¿no? En las condiciones que ellos habían puesto. No sé qué valoración, cómo va el tema y si realmente vamos a poder no pagar ese dinero o al final se va a tener que pagar. Bueno, a ver, yo quiero aclarar porque también en la votación Ciudadanos ha estado presente por el motivo de su sí, porque habíamos dicho que se votaba a favor junto con el Partido Popular a que se le indemnizase o pagase directamente a esa empresa en torno a 200.000 euros. Una cosa es que nos parezca que evidentemente no se ha negociado bien. No querríamos dar ningún tipo de dinero por contraprestación. A lo mejor, seguramente, lo que piden o la indemnización es mayor a la subida que tendrían que haber hecho en cada ticket que tendría que haber aumentado de cada usuario. Pero si está firmado, hay que pagarlo. Y por eso Ciudadanos vota que sí. Ciudadanos, evidentemente, pues le habrá reprochado al concejal correspondiente que por qué se ha llegado a ese tipo de acuerdo cuando no tendría que haber sido así. Es una seguramente cacicada más o cafrada más que repercute al bolsillo del talaverano, como tantas expropiaciones y como tantas otras historias, lamentablemente, en los últimos tiempos, porque sí que es cierto que antes solía haber una o dos anualmente y ahora prácticamente cada mes tenemos algo a lo que llevarnos las manos a la cabeza. Pero una cosa es eso y otra cosa es que, evidentemente, si hay algo firmado y las condiciones son las que son, pues eso hay que pagarlo. Yo creo que sí o sí se va a pagar, aunque haya recurso, aunque haya cualquier tema de relacionado. Y Ciudadanos votó que sí por eso, no por otra cosa, no porque queramos pagarles porque sí, sino porque hay algo en el contrato y tienen razón. Bueno, yo sí que quería quería extenderme, intentaré no extenderme mucho, pero sí que quería ir un poco, no sé, de adelante a atrás quizá. Es decir, esta situación ahora se ha generado, lo primero, por una situación rocambolesca que ocurre en el Pleno, en el cual Ciudadanos, que ahora está explicando el sí, hubo dos votaciones en la cual en la primera fue abstención. Yeah. Y en la segunda fue un sí. No sabemos por qué en décimas de segundo cambió. Incluso a la hora de decir excluyo que se estaba votando. Excluyo al alcalde a Jaime Ramos, porque bueno, verdad que hubo una cierta confusión, pero el voto fue claro de abstención en la primera votación. Y por eso, ahora una vez revisado el vídeo, se vio que la primera votación había sido válida. El alcalde, creo que sin mala intención, sinceramente, se confundió al contabilizar. No contaba con ese voto en abstención de Ciudadanos, lo dio por hecho, y luego hubo que repetir la votación y salió el voto a favor. Efectivamente, esto es una indemnización que se le abona a la empresa en virtud de una cláusula que aparece en el contrato, una cláusula legal, legítima y además que con todo el derecho la empresa reclama. Lo que pasa es que esa reclamación que hace la empresa, a mí me parece que en este caso tiene una argumentación y un expediente administrativo que no está completo, es decir, que no está claro del todo. Es decir, ¿de dónde salen los 200.000 euros si resulta que del año 2015 solamente son 110.000? Nosotros 80, 90.000, lo sabemos muy bien de dónde salen. Bueno, supuestamente hoy ha llegado un informe a prácticamente todos los, sí, ya de los partidos ahora políticos. Estamos... Las cifras son 400.000 usuarios a 12 no, céntimos por cada uno de ellos. Creo que un millón a 12 céntimos pues sale más o menos 110.000. Pero ahora estamos pidiendo informes, completando el expediente, cuando antes hemos votado que sí. Nosotros nos votamos en contra porque no tenemos claro el expediente. Y era bastante dinero como para decir que sí, porque sí. No era negarnos a cumplir un contrato. Efectivamente, los contratos están para cumplirlos. Esas cláusulas están en la mayoría de los contratos de servicios de transporte urbano. Y me parece normal que se pague. Ahora, es que parece también que hay una dejación de funciones tremenda en el tema del contrato de autobuses. Un contrato que nos cuesta todos los años 2 millones de euros a los talaveranos. Y yo personalmente pregunto quién era responsable y qué valoración tenía del servicio. Y la contestación que me dio, en este caso parece que era la concejala Lucía Pérez, la responsable. Bueno, pues que bien, que servicio bien. ¿Y quién es el responsable, Luis, de que una expropiación no, por la que se pagó 300.000 euros termine en 3 millones y medio? Es que siendo un contrato administrativo debería haber una persona responsable, un inspector del contrato, como dice la ley, que se encargara de revisar las certificaciones, no ahora la reclamación, sino las certificaciones mensuales. que hubiera un control de viajeros. Lo que no puede ser es que llegue la empresa y nos diga que cada año hay 1.100.000 viajeros y no lo creemos porque es que absolutamente nadie del equipo de gobierno está al tanto del contrato. Pues es que no va, nos cuesta 2 millones de euros cada año, hasta el verano. ¿Cómo puede haber esa dejación de funciones? Si me permitís, por Miguel, sí, por nuestra parte, decir, nosotros votamos en contra porque tenemos claro que ese dinero no está justificado. Lo teníamos claro en su día, con el expediente, después de analizar el expediente, y con la última documentación que nos ha llegado también, también lo tenemos muy claro, ¿no? Decir rápidamente que Talavera de la Reina en general es una auténtica bicoca, es un chollo para las empresas concesionarias porque aquí nos caen facturas, pagamos dos veces las cosas. Por ejemplo, tenemos la zona de ahora, el aparcamiento regulado que nos es deficitario y tenemos que pagar. Los oyentes tienen que saber que este año, para el año, estamos pagando una subvención de 1.816.000 euros a la empresa de autobuses. Ahora nos llega una factura de 116.648,37 que se convierte en 192.000 euros. El interventor dice que el informe que tenemos sobre la mesa de la concejala nos dice que no, de marzo de 2016 nos dice que no está justificado. Es decir, que aquí esto, como decía Luis, es una situación bastante extraña y bastante rara, ¿no? Y hay que auditarlo. Y lo que también lo tenemos muy claro aquí en Ganemos es que, desde luego, tenemos gran parte de los servicios que se prestan en este ayuntamiento externalizados y no hay un control de ningún tipo, prácticamente nada. Y así pasan estas cosas, ¿no? Esto tiene que cambiar. Somos partidarios de recuperar la gestión de bastantes de ellos, pero mientras esto no ocurra, tiene que haber un concejal delegado encargado de auditar y fiscalizar y controlar lo que está pasando con estos servicios y que no nos lleguen facturas tan extrañas como esta de autobuses, cuando, repito, hemos pagado ya casi 2 millones de euros este año en subvención, ¿no? Ahora nos llega otra subvención cuando en el acuerdo firmado entre el alcalde y la empresa en noviembre de 2015 no se hizo absolutamente nada, ¿no? Es todo bastante extraño y nosotros tenemos muy claro que no es una factura legal, como por así decirlo. No, es que además, lo que comentabas, la gestión de los servicios puede ser gestión pública o privada. Lo que pasa es que la gestión privada, es decir, el comentárselo a través de una concesión a una empresa privada no quiere decir desentenderse del problema y gobernar y tramitar y llevar la gestión de ese contrato pues prácticamente a golpe de teléfono de un día que se quejan, un autobús que se ha parado o que no funciona el acondicionado. O sea, es que eso no es serio. Es decir, pero tendría que ser más cuidadoso, ¿no? Si yo contrato a alguien en mi casa para que lleve, qué sé yo, el jardín, pues tendré que vigilar a ver si el jardín está bien cuidado o no, ¿no? Y cuando venga a cobrarte le tendrás que decir, pues lo has hecho bien o lo has hecho mal, lo has hecho la mitad de lo que tengas que hacer. Uh-huh. Es que parece, de verdad, asombroso realmente el hecho de que no haya una persona, no sé, un funcionario o alguien que bueno, bajo su firma, él pues ponga la autoridad suficiente. Bueno, pero para se supone que para eso están los técnicos del ayuntamiento, ¿no? ¿Qué técnicos? Bueno, no sé, habrá personal técnico, hay personal técnico, de hecho, en el ayuntamiento, ¿no? Pues es que a nosotros no se nos ha aclarado bajo qué concejalía o qué departamento se está llevando la supervisión, la inspección del contrato. Es decir, hay gente, hay funcionarios que se suben a los autobuses, que comprueban, que hacen un muestreo estadístico de cuántos viajeros entran, cuántos bajan, cuántos jóvenes, cuántos mayores, si la frecuencia se cumple, si cumple... A mí es que... ese es el principal problema, que si hay un problema con un autobús, eso ubica a una concejalía. Si hay un problema con una línea, a lo mejor ubica con urbanismo. Si hay una... O sea, son varias concejalías las que supuestamente tienen algún tipo de potestad sobre lo que es los autobuses urbanos y al final pues se queda la casa sin barrer, lamentablemente. Vimos un caso hace poco tiempo en verano cuando el aire acondicionado de algunos autobuses no funcionaba y los miembros del Partido Popular o del equipo de gobierno se enteraron por la prensa. Yo creo que tiene que haber alguien que lleve un tipo de control. No estoy diciendo que haya una persona todos los días sentada en un autobús, pero que más o menos pues constate de que el funcionamiento es bueno, que los horarios se cumplen, que los autobuses... Un contrato de 2 millones de euros al año, sí, yo creo que sí que se gana el sueldo una persona que lo esté controlando, ¿eh? Vamos. Sí, pero bueno, es que sí. Seguramente no haga falta que haya una persona única y exclusivamente destinada a esa, pero controlar que el estado de los autobuses es el correcto. Seguramente ahora preguntas al equipo de gobierno y no te sabe decir si todos los autobuses tienen rampa para minusválidos, si están todos en perfectas condiciones, si todos tienen aire acondicionado, si todos son último modelo, si... Hay cosas que se les escapa y, sinceramente, hay 5, 6, 7 cosas en Talavera importantes y los autobuses urbanos es una de ellas. Pues sí, Miguel, no sé si quieres añadir algo al respecto. No, insistir en que nos estamos gastando una cifra alrededor de 30-33 millones al año en servicios externalizados y que hace falta, como mínimo, un control, ¿no? Y desde luego, desde que ganemos Talavera, tenemos claro que ciertos servicios que pueden ser incluso dar un beneficio importante para el ayuntamiento, deben volver a una gestión pública, ¿no? Pero mientras tanto, es fundamental el control. Un control y que fiscalicemos desde esta casa, desde el ayuntamiento, qué se está haciendo y por qué nos llegan estas facturas tan abultadas. Y como decían los compañeros, es decir, aquí ahora mismo no sabemos si nos dice la empresa que se han gastado tanto en ruedas, se han gastado tanto en gasoil, si se han gastado, ha habido tantos viajeros, no tenemos ni la mínima idea y no hay una concejalía del equipo de gobierno dedicada a llevar ese tipo de control. Nosotros pensamos que eso es fundamental y probablemente nos llevaríamos alguna sorpresa si algún día nos ponemos a fiscalizar, a controlar y a analizar al detalle todas las facturas que se nos pasan y analizar también los beneficios que tienen estas empresas. Bueno, es que quizá en una ciudad en la que llevamos tantísimos años de crisis, en la que siempre se habla de presupuesto, de que no hay dinero y de después de todas las auditorías que se han hecho a nivel económico, yo creo que eso sería fundamental, ¿no? Saber si realmente se está gestionando bien el poco dinero que hay en Talavera de la Reina. Sí, esa es una de las propuestas que, como te decía al principio, nosotros de Ganemos Talavera llevamos para el lunes, ¿no? Es decir, hay que empezar, porque nosotros tenemos una muy clara, que es la del agua, ¿no? El agua que acaba el contrato en 2019... Tenemos que decir, se tiene que hacer una gestión, como se está haciendo en otros grandes municipios, tiene que volver a una gestión municipal, porque ese beneficio que se lleva la empresa, beneficio, tiene que revertir en el ayuntamiento, en los ciudadanos de Talavera, no en una gran multinacional que se lleva una cantidad de dinero importante. Pues así en muchos aspectos, ¿no? Es decir, hay que tenemos una tendencia a pedir fuera, pero tenemos que mirar hacia adentro y saber dónde tenemos que rescatar y rascar también para conseguir recursos que se nos escapan por las rendijas, pero que poquito a poco sumado es una gran cantidad de dinero. Tenemos dos minutos, uno para Víctor y uno para Luis. Que no se nos olvide, lo digo rápidamente, el problema de endeudamiento que tiene Talavera de la Reina, porque desgraciadamente no solo no es que podamos hacer frente a los préstamos que se están llevando a cabo, sino que cada cierto tiempo tenemos que pedir uno nuevo para hacer frente a los gastos que tenemos que asumir para pagar préstamos antiguos, es decir, que la bola va creciendo cada vez más y no tiene tampoco ninguna solución. Problemas como este de los autobuses, pues engordará la factura. Problemas como el de una expropiación, engordará la factura. Y al final nos encontramos con que pasa una legislatura y no solo no se ha solucionado parte del endeudamiento, sino que va a crecer. Y yo creo que por ahí también tiene que ir uno de los grandes esfuerzos desde el ayuntamiento, porque es clave para el devenir de la ciudad. Sí, pues yo por ir acabando también pienso, y lo hemos expuesto y se ha oído en el saldo de pleno, el presupuesto del ayuntamiento pues resulta un poco decepcionante ver cómo de un año a otro es un copia-pega y luego en unas partidas sube un 1% y en otras baja un 2%. Es decir, si hemos tenido una estructura del presupuesto, es verdad que con un 70 o un 80% quizá de gastos ya comprometidos y de los que es difícil cambiarlos, pero todavía queda margen de maniobra para decir, no, es que esto no tiene por qué ser la subvención de 30.000 al año que viene, la pongo en 35.000 o en 25.000 y mantengo el mismo esquema para todos los años como si siguiéramos en la misma época de hace 10 años o de hace 15 o de hace 20. Por supuesto, hay una parte, hay margen para que sea mucho más imaginativo y sea mucho más beneficioso para la ciudad, y en eso yo creo que se tiene que trabajar. Lo que no vale es presentarlo y decirnos a la oposición, presentarnos vosotros otros. Y es que nosotros no tenemos acceso a muchísima información de la que se dispone estando en el gobierno. Bueno, vamos a estar pendientes de esas propuestas que se van a presentar el lunes en el debate del estado del municipio y ya veremos el viernes que viene a ver las que nos han parecido bien y mal. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a vosotros tres por haber estado un viernes más con nosotros. Y nos despedimos. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de semana.